Bueno, pues eso, una boda, la cuñada pequeña, Mari, con José Luis. Sí, porque digo lo mismo, fue cuando el incendio, a lo mejor no estaba eso. Y entonces toda la familia. Mi cuñada Felisa, esa no me acuerdo quién es. Mi cuñado José Luis, Víctor, Mari, la otra esa, Lali. Esta es la suegra de Mari. Esa es una tía carnal. Y ese es el tío felino que hemos hablado de la enferma esa. Este era el marido de la enferma, sí. Este es mi cuñado Candy. Pues Mari Sánchez. Y José Luis Garzón. Y qué guapos iban los niños, mira. Pues yo, a Fonsi es que la lleve monísima siempre, claro. Es que cosiendo. Este es una preciosidad, el vestido, mira, lleva como tres lozas así de grandes aquí, así como está ahí abajo, en raso. Era muy bonito. ¿De quién esta foto también? De Sajo. Sí. Sí. Esta Sina, esta que se llama por ahí, Sina. Pues fíjate. Antes también tenía estos tres pasos. Pues esto, es que de esto no me doy yo cuenta. Acuérdame, también tengo las fotos luego comiendo. Sí, estuvo muy bien porque no hacía mucho que se había muerto mi suegra, eso era la pena, claro. Sí, porque luego también tengo la boda de Víctor, que también la pobre, esa fue la primera que se casó después de haber muerto mi suegra, porque mi suegra es que murió muy joven, a los 53 años me parece. La dio una cosa en Reyes. No recobró, no sé si vivió un día o dos, dos días y se murió, sí. Entonces, claro, pues no era, aunque era muy bonito, porque claro, ellas estaban ilusionadas, qué bobada, era su boda, ¿verdad? Y entonces venía mucha gente de Ciudad Rodrigo, que era José Luis. Y entonces sí, fue una boda bonita, ¿sabes? De eso. Y estas dos son las dos sobrinas de Ignacio, del mayor de Toñi. Sí, Ana Mari y Marcelino. Luego falta otro que no se estiría entonces, no lo sé. Pero qué pena, pues yo no lo veo, no veo bien lo de dentro, pero se ven los huecos, ¿verdad? Y cómo era.